Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día, viernes 6 de agosto 2021, y los días viernes nos acompaña justamente para conocer lo que hay tras cada noticia, el periodista, dirigente, analista político, Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Juan Andrés, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Buen día, Sergio, y muchas gracias por la invitación, como siempre, a Radio Nuevo Mundo. Juan Andrés, al abrir estas páginas, la derecha, en algunas editoriales de la prensa escrita, ha señalado que Apruebo Dignidad no sobrevivirá a disputas Frente Amplio, Partido Comunista. Esto a propósito de un impago ocurrido en la Convención Constitucional. Juan Andrés, ¿está superado el momento aquel, ese impas? Y al mismo tiempo, Juan Andrés, ¿se concreta la base de sustentación de Apruebo Dignidad para las próximas elecciones de CORE, para las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales? Mire, a mí la verdad es que las editoriales de algunos medios, yo diría, son parte de una tradición que existe en Chile por tratar de hacer de la política a través de los medios de comunicación. Y esto se ha agudizado mucho desde los 90 en adelante, cuando el modelo concertacionista, Brunner, Tironi, instaló este concepto de que el sistema mediático y el sistema medial, que no es lo mismo que los medios, es más completo que eso, reemplaza, sustituye de una manera bastante antidemocrática la participación popular y ciudadana. Y eso yo creo que ha hecho de que efectivamente los medios de comunicación, las editoriales, en fin, adquieran otro sentido desde el punto de vista de la acción política. A mí, de mi punto de vista, es bastante antidemocrática, en general, es transversal, lo digo no solo para un sector, sino que para la sociedad completa. Ahora, ¿por qué le comento esto, Sergio? Porque creo que usted tiene razón. O sea, cuando los medios y determinados medios dedican editoriales para esto, es porque tienen una intencionalidad, buscan un incidir, buscan generar, provocar sensaciones, hechos, percepciones, en fin. No es casual, no es un análisis que intenta objetivamente mostrar realidades. Lo que está cursando en Chile, a mí me parece que es un proceso que tiene extraordinarias intensidades y complejidades, pero es un proceso que creo que hay que tomarlo como se está desarrollando. En Apruebo Dignidad, lo que hay hoy día es un esfuerzo de los dos sectores que convergen hacia ese espacio: por un lado el Frente Amplio, por otro lado una parte, porque por eso le decía que hay que empezar a hacer más precisiones, una parte de las expresiones y de las fuerzas de Chile Digno, que es respaldamos la candidatura de Gabriel Boric después de las primarias, porque hay otra parte de Chile Digno que no respalda la candidatura de Gabriel Boric y que incluso lo habían definido antes de la primaria. Son fuerzas que antes de la primaria concurrieron a Chile Digno a respaldar la candidatura de Daniel Jadue, pero explicitaron su definición de que si Daniel Jadue no era el candidato que pasaba de ahí de la primaria, ellos no iban a seguir en ese proceso. Las fuerzas que respaldamos la candidatura de Daniel Jadue en Chile Digno, ya estamos trabajando con las fuerzas del Frente Amplio en varios niveles. Se ha iniciado un proceso donde se están haciendo los primeros intercambios desde el punto de vista de los programas de gobierno, que obviamente para cualquiera que tenga un mínimo de sentido común no son lo mismo. Por algo se generó una primaria, ¿no? Y por tanto hay un proceso de intercambio en este momento que está cursando, y que yo creo que es un proceso muy interesante porque puede sentar las bases para una arquitectura de gobierno. Ya estamos hablando de una arquitectura de gobierno que se plantee efectivamente la superación del capitalismo salvaje, del neoliberalismo. A algunos semánticamente no les gusta que se hable de antineoliberalismo porque dicen que anti en este país. Yo no soy de esas personas, porque creo que la mayoría de este país está recontra cabreada del neoliberalismo. ¿Y qué es lo más importante, Juan Andrés, en ese sentido? ¿Qué es lo más importante hoy día para el pacto a prueba de dignidad, y que podrían haber revelado las reuniones de la cual usted señala desde antes y post primarias presidenciales? Yo creo que lo más importante es, como le digo, el tema de ir haciendo un recorrido desde el punto de vista de un programa de gobierno común, un programa de gobierno que efectivamente se plantee en esta lógica que se agudiza, Sergio. En Chile hay mucho más pobreza que lo que había antes de la pandemia, mucho más. Hasta el Fondo Monetario Internacional reconoce que en Chile hay un aumento de la pobreza sobre el 10%. Hay mucho descontento social latente, ya empiezan a haber manifestaciones de distinto orden en distintos sectores sociales, de trabajadores, territoriales. Yo lo que creo es que aquí en Chile, en la medida en que se genera esta situación crítica, van a haber legítimos y necesarios descontentos y protestas sociales crecientes. Eso es lo que va a ocurrir, y ya está ocurriendo, no es que uno lo invente. Lo que pasa es que no salen los medios, pero no es que no sea real. ¿Por qué le comento esto? Porque yo creo que un gobierno de vocación democrática, humanista, mínima, que quiera efectivamente enfrentar la crisis que tiene este país, no puede estar hablando de que la macroeconomía, que los equilibrios macro, cuando en el fondo está escondiéndose a través de eso, como lo hace la Concertación y la derecha, la defensa pretoriana de un sistema de acumulación de ganancias de menos de 10 familias, que al final tiene realmente al país patas para arriba desde el punto de vista social. Ese es, a mi gusto, el problema principal que debe enfrentar un programa de gobierno a provincia. Y creo que de alguna manera esa voluntad se comparte, lo grueso. Ahora, el aterrizaje de eso, usted comprenderá que ya tiene que ver con el desarrollo de prioridades, políticas públicas, cuestiones que tienen que ver con redistribución, con primeras medidas de gobierno que son de urgencia, pero que no son las que plantea la Concertación y la derecha. Y ellos dicen, bueno, el país con la pandemia, con todo esto, está tan patas para arriba que, bueno, cuidémonos, porque si no vamos a equilibrar la economía. Lo vienen diciendo desde los 90. Desde los 90, tanto la Concertación como la derecha vienen diciéndolo de una manera descarada, descarada. Y yo creo que esa es una de las cosas que explica por qué la prueba de dignidad tiene que tomar con mucha sensibilidad humanista, y humanitaria y democrática, un programa de gobierno que efectivamente enfrente las urgencias de las mayorías nacionales. Mire, Sergio, permítame, hoy día nadie quiere en realidad justificar por razones teóricas, conceptuales, absurdas, el nuevo retiro del 10%. Me refiero a la ciudadanía, no me refiero a los expertos, a los tecnócratas, a la gente insensible que habla de la sociedad desde su comodidad. No, yo me refiero a la gente que está bastante angustiada y desesperada, que es la mayoría, que somos la mayoría, y que hemos recurrido al 10% porque simplemente no tenemos ninguna otra opción. ¿Por qué le comento esto? Porque nadie de esa mayoría quiere quedarse sin los espurios recursos que tiene y que administran la mayoría de las veces las agencias del capitalismo salvaje de los bancos, que son las AFP. Nadie. Si el problema de fondo es que la gente no tiene recursos para vivir. Fíjese cómo en el IFE, por ejemplo, se quedaron fuera los carritos, la gente que vende en las calles, la gente ambulante, la gente que tiene un emprendimiento básico, se quedaron fuera. Y se van a quedar fuera, porque en el fondo lo que hace el gobierno es un espejismo brutal y deja fuera gente. Todos estos problemas, incluidos los de la razón sanitaria, que son bastante graves. Mire, es verdad, se han bajado la cantidad de contagios, pero ahí hay un tema, varios especialistas y expertos advierten, cuidado, pero por otro lado la cantidad de muertos diarios no baja, Sergio, no baja. Entonces no es que la pandemia se haya enfrentado de una manera adecuada y correcta, no es que este era el único camino que había que hacer, a mí me parece hasta irresponsable que gremios de la salud, no me refiero a los gremios de trabajadores, me refiero a otros, a los profesionales, que gente que podría estar levantando un poco más la voz respecto a esta situación, no lo hagan. Como tampoco, y yo siento que ahí hay muchas voces que dicen, cuidado, el Colegio de Profesores lo ha dicho, la reactivación de las clases presenciales, pero tiene que ser sobre la base de cuestiones básicas, que no existen. Y entonces el gobierno lo que hace es empujar, con el silencio cómplice de sectores de la élite política y económica, transversal, y ocurre que todo esto va a derivar en que el nuevo gobierno va a tener que enfrentar esta situación de crisis del país. Por eso es que tiene que ser un gobierno, no así, ¿cómo decirlo, Sergio? No quiero cuestionar a nadie, pero no estamos frente a un momento en el cual las coherencias, los recursos, estas cosas que le gustan tanto a la élite tecnocrática transversal, incluido izquierda en este país. No estamos en ese momento, estamos en otro momento. Ahora, Juan Andrés, usted da cuenta de una crisis social, una crisis sanitaria, política, y también uno observaba que existían grados de similitud, por ejemplo, en los programas de gobierno de Daniel Jadue y de Gabriel Boric, que daban cuenta justamente de lo que usted señala y mostraban caminos, mostraban de alguna forma soluciones. Pero al concretar un gobierno, en este caso de Gabriel Boric, se necesita una bancada parlamentaria, llamémosla así, de apruebo dignidad, una bancada parlamentario que justamente apunten en esta misma línea. ¿Cuál es la preocupación al respecto, Juan Andrés Lago, y sobre las listas parlamentarias? Se habla de una lista, se habla de dos listas que conformarían el apoyo, en este caso, al trabajo conjunto, al gobierno de Gabriel Boric. Qué bueno que me haya preguntado, Sergio, esto. Mire, le quiero dar datos concretos. Yo soy también periodista y trato de cuando hago análisis, incluso cuando hago opinión, trato de fundar, más que de imponer o de llevar las cosas en una dirección. Cuando hago análisis, cuando hago opinión. En este momento lo concreto, Sergio, es que el Frente Amplio tiene una postura que es la de una lista única con los sectores de Chile Vino que respaldan la candidatura de Gabriel Boric, porque como le decía, hay otros sectores que no respaldan la candidatura de Gabriel Boric en el Chile Vino. Pero dentro del Frente Amplio, de las conversaciones, hay sectores que han expresado de que siendo esa su posición es necesario conversar, porque no todas las fuerzas de Chile Digno están en este momento o han tomado decisión respecto de una sola lista. Y hay algunas expresiones que apuntan en la dirección de que hubieran dos listas. Ahora, ojo, cuando se habla de dos listas, se está hablando de una lista Frente Amplio, otra lista Chile Digno. Porque ya hay fuerzas del Chile Digno que tomaron posición, Sergio. Y como le digo, no van a concurrir a esa lista. Estamos hablando ya de un proceso que tiene esa complejidad. Dicho esto, yo le quiero decir que el Partido Comunista, del cual milito, del cual soy dirigente, no ha tomado todavía posición respecto de este tema. Y yo, como soy dirigente de ese partido y trato de respetar las decisiones de mi partido, no voy a dar opinión pública respecto de ese punto, hasta que el partido decida, porque no me parece, por respeto al partido y a sus normas, dar una opinión pública respecto a este punto. Ahora queda bastante poco tiempo, tenemos entendido que hasta el 23 de agosto, nos recordamos ya ante el CERVEL, por ejemplo, el tema de las inscripciones, etcétera. Y en este mismo sentido, Juan Andrés, la lista del pueblo ha definido un nombre de un candidato presidencial, Cristian Cuevas. Queda, como le señalaba, poco tiempo justamente para la ratificación de este postulante ante el CERVEL. Debe reunir 33.000 firmas. Se suma un nuevo nombre a esta disputa, la disputa presidencial. ¿Cómo lo observa en su análisis político como dirigente, como periodista, Juan Andrés? Mire, Sergio, esto se veía venir. Si no era Cristian Cuevas, iba a ser otra persona. Yo creo que la lista del pueblo y todas esas expresiones que surgen con toda legitimidad de un campo popular y ciudadano, y que yo creo que uno puede tener o no puntos de convergencia o puntos de diferencia, pero no creo que sea este el momento de estar descalificando o estigmatizando incluso a sectores que emergen del campo popular. Más todavía cuando de ese campo popular hoy día tenemos una parte significativa de constituyentes, y tenemos también una expresión ciudadana que se la ha jugado en las calles con todo, para que el pueblo chileno pueda avanzar hacia una verdadera democracia con justicia social. Y dicho esto, que me parece para mí lo más importante, creo que este es un sector que va a configurar y está configurando una perspectiva tanto parlamentaria como presidencial, y creo que en ese contexto habrá que esperar sus definiciones programáticas, que en mi impresión, hasta donde yo conozco, van en la perspectiva también de el antineoliberalismo y la superación de este brutal capitalismo salvaje que ni la Concertación, ni la derecha, ni las oligarquías económicas quieren cambiar en los sustantivos. Si usted vio, aunque era bien difícil seguirlo, porque fue muy agotador, el foro entre Pablo Narváez, Yana Proboste y Carlos Maldonado, ahí quedó en evidencia cuáles son efectivamente las cosas que este sector quiere cambiar y cuáles no. Por ejemplo, respecto de los pueblos y las comunidades mapuches, quedó en evidencia lo que ellos piensan. Quedó en evidencia también que en la arquitectura económica gruesa ellos están por mantener lo que consideran que ha sido muy bueno para Chile desde los 90 en adelante, con esta acumulación tremenda de propiedad y de economía y de capital financiero. Ese tipo de cuestiones yo diría que se van clarificando, y vamos a tener que esperar cuáles son los planteamientos que hace en la lista del pueblo, su candidato presidencial, sus candidaturas parlamentarias respecto de estos temas que cruzan efectivamente lo que es, se está debatiendo también en la convención. Usted hablaba de la Concertación. Bueno, ahí Juan Andrés Lagos, acusaciones van y vienen en los partidos de la Concertación, agrupados en Unidad Constituyente. Una precandidata presidencial, Yana Proboste, que acusa encerrona. Otro precandidato, Meo, espera la resolución de tribunales de justicia para decidir qué hace, si es o no candidato. La derecha, por su parte, Juan Andrés Lago, advierte que Yana Proboste se aleja del centro y se acerca a la izquierda, coquetea con la izquierda. ¿Cómo se explica este hacer de Unidad Constituyente y de la derecha, Juan Andrés Lagos? Mire, yo creo que la Concertación, porque eso, o sea, las tres personas que usted me nombra representan a la Concertación, pero por algo, en medio de sus diferencias, hicieron una primaria convencional. Mire, permítame, Sergio, decirle lo siguiente. Porque yo insisto en que más allá de la... Yo no soy muy partidario de que las campañas sean tan mentirosas y simuladoras como lo son en Chile, porque una de las cosas que ha desprestigiado la política en este país es eso, es que las candidaturas y los partidos ofrecen, dicen que van a hacer esto, esto otro, y después dicen que no tienen la fuerza para hacerlo en el Parlamento, y después justifican que se tienen que poner de acuerdo con la derecha porque no hay otra fórmula de hacer las cosas. Mire usted la vergüenza que ha pasado en la convención con la misma lógica de la política de los consensos noventeros, de la política de los acuerdos, de no excluir a nadie. Entonces ocurre que no excluir a nadie ha significado que hay un señor que no es que no esté vinculado al terrorismo de Estado, si está vinculado, si él fue jefe de la Armada, por favor. O sea, alguien a mí me puede decir que él, por ser jefe de la Armada, a lo mejor nunca torturó. Es que es una violencia muy grande que alguien diga eso respecto de la violación de los derechos humanos. Mire, en el caso de los degollados, Sergio, cuando el juez Milton Cuica acusa a una cantidad importante de miembros de carabineros oficiales y suboficiales de ser los responsables directos de la situación, hizo una lista encabezada por Stange y por una cantidad importante de generales de carabineros, porque los responsabilizaba de autoría intelectual. Y ocurre que eso pasó a tribunales militares y ahí quedó. Y ahí quedó. Y cuando el presidente de este país, en ese momento, de la Concertación, le dice a Stange, oiga, responda por esto. Stange le dijo, no, pues yo no tengo nada que responder. Y se acabó. Así han sido las cosas en este país. Y un señor que fue jefe de la Armada, violadora de derechos humanos institucionalmente, hoy día es parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Convención. Y cuando hay dos vicepresidentes de la derecha en la Convención, la gente que votó por él, del Frente Amplio, del Partido Socialista, de la derecha, cambiaron el sistema de elección para que así fuera, y hoy día argumentan que eso es porque es bueno que haya gente de derecha dentro de la Convención. Mire, ese concepto es lo más antidemocrático y menos vinculado a soberanía, porque las democracias reales se miden por mayorías y minorías, y las minorías a veces pasan a ser mayorías. Eso es lo que procesalmente debe caracterizar una democracia. No esta vergüenza espuria de generar consensos que no están definidos. Por algo, cuando se vota en la convención por las candidaturas, el resultado fue el que fue. Y yo creo que ahí estas cosas son las que hay que efectivamente superar, pero de manera democrática. Y no se han superado. Yo creo que lo que ha ocurrido en la constituyente es un golpe de credibilidad muy fuerte a ese espacio. Con mucha humildad lo digo, que la gente que está participando ahí tomen en consideración estas cosas. Y le quiero decir, cuando se hizo la convocatoria a la primaria, en donde iba a participar Pablo Narváez del Partido Socialista, se llegó a un acuerdo que muchos no quieren ni siquiera reconocer que existió y que existe, y que el que ganaba esa primaria, incluía a Narváez, Jadwe y Boric, se comprometía, porque esto está escrito, se comprometía a empujar un programa de transformaciones profundas, antineoliberales, feministas, ecologistas, popular y de respeto irrestricto a los derechos humanos. Y luego se comprometía a empujar una alianza popular y ciudadana que desborde los partidos políticos y permita viabilizar las transformaciones en Chile que se requiere junto a independientes y organizaciones sociales. Esto que le estoy leyendo, Sergio, es el compromiso escrito, dice lectura literal del compromiso escrito que se llevó a CERVEL. ¿Por qué la gente del Partido Socialista finalmente no inscribe a Pablo Narváez? Por esto. Porque aquí se comprometían no solamente a respaldar a Jadwe y a Boric, sino que se comprometían a este tipo de programa. Y por eso es que yo creo que en los debates, tanto de la derecha como de la Concertación, lo que queda claro, para mi gusto, es lo esencial, es que ellos, si llegan al poder de gobierno, van a hacer todo lo posible porque en este país continúe la arquitectura esencial del neoliberalismo y del capitalismo salvaje, aunque digan que lo van a superar. ¿Sería lo mismo que plantea entonces de alguna forma el candidato de la derecha, Sebastián Sichel? ¿Usted observa similitud entonces en los programas tanto de Unidad Constituyente o partido de la exconcertación o concertación con lo que plantea Sichel? Yo creo que tienen algunas similitudes desde el punto de vista, por ejemplo, de cómo observan las correlaciones mundiales, las correlaciones locales. Mire lo que ha pasado hace poco, Sergio, el presidente pro tempore de CELAC, que es un organismo, les digo, que en Chile aquí muy poco se conoce porque no quieren que se conozca, porque no quieren que el pueblo chileno sepa lo que es CELAC, el esfuerzo que hay ahí. El presidente pro tempore de CELAC, el presidente de México, AMLO. Mire el planteamiento que ha hecho desde el punto de vista de avanzar hacia la superación de la OEA, avanzar en la perspectiva de la integralidad y la integración sin la presencia tutelar de Estados Unidos y Canadá, que se hacen los lesos los gobiernos de Canadá, pero son unos imperialistas durísimos. Pero le quiero decir que, por ejemplo, en esos términos de referencia, ni la derecha ni la Concertación ubican a Chile en política exterior en esa dirección. Privilegian la relación con las grandes corporaciones, con el imperialismo norteamericano, con las potencias eurocentristas que también extraen y expolan nuestros recursos, y en fin. Esa es la verdad. Hay sectores que se dicen de izquierda que también tienen esa lógica. Bueno, ahí tenemos una diferencia cualitativa. Nosotros estamos en la dimensión de la construcción de la integración, con gobiernos como el que hoy hay en Perú, Bolivia, Argentina, yo no tengo casi ninguna duda que va a ser no Lula, Sergio. Lula tiene un gran liderazgo, pero no es Lula el que está empujando hacia la superación de este gobierno reaccionario de Bolsonaro. Es el pueblo brasileño. Y alguna vez podríamos conversar de esto, porque yo le digo con tanta énfasis que no es Lula y es el pueblo brasileño, porque ahí hay un matiz bien importante que considerar, bien importante, pero eso es lo que está cursando en Brasil. En Colombia es el pueblo colombiano el que está empujando, y lo más probable es que el futuro presidente de ese país sea un hombre progresista, de perfil de izquierda. Entonces la región se está moviendo en esa dirección, porque la situación de pandemia y la crisis socioeconómica ha derivado en angustias sociales mayoritarias que hacen que no haya espacio a nivel de la sociedad para que proyectos simuladores como el de la derecha, en todos los planos, y en parte, porque hay diferencias, los de la concertación tengan algún sentido para una sociedad. Ahora, yo no quiero decir de que esto es una realidad, pero esto no significa que se vaya necesariamente a cuajar en los resultados electorales, porque hay que ver cuánta gente se va a entusiasmar a votar. Hay que ver que estas fragmentaciones cómo van a impactar en el sector de izquierda antineoliberal. Fragmentaciones desde el punto de vista de alternativas presidenciales y alternativas políticas. Hay que ver todo eso, cómo va a cursar. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, Juan Andrés, por conversar esta mañana con nuestros auditores. Que tenga buen día. Sergio, muchas gracias. Como siempre, un saludo para usted, un abrazo, y para las trabajadoras y trabajadores de la Radio Nuevo Mundo. Pues. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias, hasta luego. Cerramos este capítulo, jornada de viernes 6 de agosto 2021. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.